aspirando ciudadano, comulgando los domingos y los lunes al trabajo. Un sueño que se reprime al consumirse el contrato. El aspirante regresa a su condición de esclavo. El chantaje del mercado, hipotecando la vida. El embargo se ha salvado, pragmatismo por las venas y bromuro con los años. Banco, yes.